Hola, ¿qué tal, amigos que nos escuchan? Con muchísimo gusto de estar aquí con ustedes. Yo soy Patti Ampudia, con mucho gusto de saludarte. Y este es tu programa ¿Y tú qué cantas? ¿Vives lo que cantas o cantas lo que vives? Espero que estén muy, pero muy contentos y muy entusiasmados de compartir esta hora aquí conmigo, porque, bueno, ya hemos venido haciendo un ejercicio muy padre de lo que es la música y la importancia de la música para aquellos quienes la escuchamos, que somos, pues, diría yo, prácticamente todos los seres humanos. Incluso aunque no te guste, pues serás víctima de escucharla por la calle, en la tele, en el radio, en donde tú quieras, escucharás música. Y hemos hablado aquí sobre los efectos de la música en el cuerpo, en el ser humano. Y por eso es la idea de este programa, que sepamos elegir lo que cantamos o sepamos elegir aquello que estamos escuchando. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que lo que cantamos influye en nuestro actuar? Llámanos, mándame un tweet a Patti Pardi, que es Patti Ampudia, @PattiPardi, o escríbeme a pattipardo.com y dime tú qué opinas sobre la música. Y también te pido que me escribas y me digas qué se oye, qué escuchas tú allá por donde vives. ¿Cuál es tu canción? Platícanos cuál es tu canción. Y para aquellos que no nos han escuchado, les recuerdo que la música es la única de las artes que tiene la posibilidad, que incluso es algo hecho, ya completamente comprobado, de modificar el estado de ánimo de quien la escucha. Ninguna de las demás artes tiene esta cualidad. No se te olvide, el ethos de la música es muy importante. Depende de lo que escuchas, va a ser como te sientes. ¿Qué te gusta oír? ¿Cuál es tu canción? ¿Cómo has elegido tu canción? Escríbeme para que hagamos este programa juntos. Y el día de hoy vamos a empezar con una canción, con una melodía que se está escuchando mucho aquí en la ciudad de Guadalajara, desde donde transmitimos. Y bueno, es una canción de este intérprete llamado Reik. Y la canción se titula Ya me enteré. ¿Y qué dice la canción? Bueno, pues la canción básicamente lo que dice es que se enteró que ella ya está en otra relación. Pero ¿cuál es la historia? ¿Cuál es la historia de la canción de Reik de Ya me enteré? ¿Qué es lo que nos cuenta? Porque ya hemos platicado que la música cuenta historias. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que cuenta Reik cuando dice que ya se enteró? Bueno, la historia le dice que hay alguien, pues, que está otra vez con ella, físicamente también, acariciando su piel. Dice que ya se enteró también que a él lo ha referido, ha hablado de él como el malo de la obra y que todo el mundo le cree, como si hubiera sido él el que hubiera hecho daño. Pero también le cuestiona que a quién piensa que va a engañar, porque ellos son uno mismo, porque ellos son una mitad con la otra. Y se refiere a la pareja con la que está como perdedor también en la historia. Le dice que se olvide de él y que le recuerde que él, pues, que él es mucho mejor. Y sobre todo, la historia cuenta que no le es fiel con el corazón, que solo es de él. Fíjate, eso es lo que cuenta la historia. ¿Qué propone? La pregunta es, ¿hace alguna propuesta esta canción de Reik? Sí, él le propone que lo deje, que se despida de ese perdedor, como él lo llama, e incluso de un hombre que seguramente vive engañado porque imagina que él ni existe, seguramente está en una nueva relación y no sabe que existe alguien en el que seguramente ella está pensando. O por lo menos eso es lo que él afirma, eso es lo que él afirma. Pero sin más preámbulos, vámonos a escuchar esta canción de Reik, Ya me enteré. Y ahora que vengamos de regreso, nos dices, nos escribes, mándame un tweet, Patti Pardi, @PattiPardi o a pattipardo.com y dime tú qué opinas de esta canción de Reik, Ya me enteré. Ya me enteré acariciando tu piel. Algún idiota el que quieres convencer que tú y yo somos pasado. Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree. Estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de su perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres fiel con el corazón, que eres mi solo mi amor. Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no lo vas a querer. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé, ya me enteré. Estoy seguro de que regresarás. Estás con él por pura comodidad, aburrida entre sus brazos. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de su perdedor y repítele que yo soy mejor. Bueno, ¿qué llamó tu atención? ¿Escuchaste? ¿Escuchaste la letra? ¿Le pusiste atención? Bueno, él le dice que hay alguien que acaricia su piel, incluso le llama idiota al que quiere convencer que ya son pasado ellos. También le dice que no crea que lo va a engañar, le dice que es un perdedor, que no le es fiel. Y le dice que él sabe que lo extraña mucho. Básicamente eso dice la canción. ¿Qué llamó tu atención? Te voy a decir qué llamó la mía. A mí me llama mucho la atención que él llame al otro, a la persona con la que ella está, que lo llame perdedor. Eso llama mi atención. ¿Por qué? Porque creo que si lo está llamando perdedor es como si él estuviera convencido de que ella de verdad lo ama a él y no a la persona con la que está. Entonces eso llamó mucho mi atención. ¿Y tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Escríbeme, dinos tú qué opinas. ¿Tú qué opinas de que ella está con otro, de que él lo llama perdedor, de que ella ha hablado mal de su relación anterior, de su pareja anterior? ¿Tú qué opinas? Yo la verdad es que creo que si él está tan seguro que ella lo ama, entonces debería de luchar por ese amor, ¿no crees? Yo creo que si él está tan seguro que son uno para el otro, como él lo dice en la canción, entonces debe haber un acercamiento y él debería de buscarlo. ¿Por qué? porque entonces se están engañando uno al otro. Reik aquí lo que está proponiendo es que lo deje, que lo olvide, que porque ellos dos saben que son y que están hechos el uno para el otro. Entonces, ¿yo con qué me quedo? ¿Con qué me quedo de esta canción de Ya me enteré? Yo la verdad es que me quedo con que podemos ser infieles incluso con el corazón, porque el corazón es realmente el que se entrega. Entonces, independientemente de que aquí él hable de una entrega probablemente física, creo yo que el corazón también puede ser infiel. Y es importante no ser infieles con el corazón. Eso es con lo que yo me quedo. A quien tú amas, le debes de ser fiel, obviamente, en persona, en lo físico y también con el corazón. Evitar cualquier tipo de situación que nos lleve a ser infieles con el pensamiento o con el corazón. Con eso me quedo yo de Ya me enteré de Rey. Y bueno, seguimos adelante en este programa. Te recuerdo que me escribas, @patipardi. Y bueno, te voy a platicar ahora de una canción vieja, bien vieja, pero muy bonita. Se las quise traer porque la verdad es que creo que es un clásico. Hay muchísima gente a la que le encanta. Es una canción que creo que tiene un ethos muy alegre. Es decir, lo que a lo que nos lleva es al entusiasmo. Creo que eso es lo que la cualidad de esta canción clásica de Napoleón. Quienes la han escuchado o quienes son mexicanos y siguieron a Napoleón en sus épocas, se imaginarán a cuál me estoy refiriendo. Y bueno, sí, es esta canción que se llama Vive, de Napoleón. ¿Y qué dice la canción? Básicamente, a lo que invita es a vivir esta vida que es corta. Pero, ¿qué cuenta la historia? ¿Qué nos cuenta Napoleón en la historia de esta canción? La historia cuenta que sí, que no nos vamos a llevar nada el día que muramos, el día que dejemos esta tierra, que debemos de vivir felices mientras podemos, porque probablemente después no tengamos tiempo. Creo que también es esta algo muy valioso. También cuenta la canción que la tierra la sembremos, que nos pongamos a trabajar, que dejemos volar nuestras ideas, nuestros pensamientos, que dejemos el rencor y que demos pasos hacia adelante. Eso es lo que él nos está proponiendo. Nos propone que abramos los ojos a la vida, que no dejemos nada al ahí se va, que no dejemos nada sin que nos importe, esto también lo dice, que seamos felices con lo que tengamos. Eso es lo que él propone. ¿Y por qué propone esto? Porque él de alguna manera está estableciendo, digamos aquí, una teoría, por decirlo así, y él está diciendo que actuando de esta manera, sin rencores y, como decíamos, trabajando con la bendición del trabajo diario, seguramente el día que nos tengamos que despedir estaremos felices. ¿Por qué? Porque conseguimos aquello que nos propusimos, que estaremos felices por haber encontrado lo que buscábamos. Pero sobre todo, él propone que estaremos felices por haber vivido hasta el final. Y te cuento yo que en muchos estudios que se han hecho justamente a las personas que están ya en su lecho de muerte y que se les hacen algunas preguntas, en estas preguntas que les hacen con respecto a la vida, hay un consenso, y es que ellos se arrepienten de no haberle dicho más a los que amaban que lo amaban, o de no haber vivido más de forma feliz y aceptando lo que tenían. Entonces hay mucho más arrepentimiento por lo que no se hizo. Así que bueno, esta es la propuesta de Napoleón. Vamos a escucharla. Imagino que todos la conocemos, pero si tú que estás probablemente lejos escuchándonos no la conoces, te invito a que la escuches con detenimiento y que nos digas tú qué opinas de esta canción de Vive, de Napoleón. Nada te llevarás cuando te marches. Cuando se acerque el día de tu final, vive feliz ahora mientras puedas. Tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas. Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento, deja el rencor para otro tiempo, y echa tu barca a navegar. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. Y cuando llegue al fin tu despedida, seguro es que feliz sonreirás por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. Vive, vive la vida mientras puedas. Esa es la propuesta de Napoleón. Me parece, aunque es una canción muy sencilla, sí lo es, creo que es una canción sencilla, pero creo que es una canción que hace una propuesta hermosa, que dice, vive la vida. Y que no confundamos lo que es vivir la vida. Entonces, ¿qué llama mi atención? A mí en particular yo me quise quedar con la frase que dice del cielo nada te caerá. ¿Por qué me quiero quedar yo con esta frase? Yo me quedo con esta frase porque creo que no se refiere a bendiciones o a justamente a lo que tenemos, sino que justamente en la parte en la que él habla de sembrar la tierra, de ponernos a trabajar, yo creo que es levantarnos todos los días y hacer lo que nos toca hacer. Creo que a eso se refiere esta frase de el cielo nada te caerá. Porque es real, de pronto pensamos que las cosas no se dan por suerte o que tal vez algunos tienen mucha suerte y por eso se le han dado las cosas. Y francamente yo creo que no es así. Yo creo que las cosas se te dan cuando has luchado por ellas, cuando te has levantado cada día y has hecho lo que te toca hacer. Eso es lo que llamó mi atención. ¿Qué opino? Opino que es cierto que hay que abrir los brazos. Opino que la propuesta de Napoleón de vivir mientras podamos es muy buena. pero también mi opinión es que no confundamos, atención, jóvenes, porque ahora las nuevas tendencias nos dicen que vivir es simplemente hacer aquello que se te antoje, aquello que en este momento tienes ganas de hacer. Y yo creo que no va por ahí la propuesta de Napoleón, o no creo que vaya por ahí esto que dice que hay que abrir los brazos a la vida. Yo creo que más bien va por el hecho de hacer aquello que nos hace mejores personas. Porque si confundimos convivirlo con los placeres, con el aquí y con el ahora, entonces yo no creo que cuando llegue al fin la despedida nos sintamos satisfechos. Creo que por el contrario, si nos dejamos llevar por nuestras pasiones, si nos dejamos llevar solamente por el aquí, por el ahora, va a ser difícil que cosechemos algo al final, ¿no crees? ¿Tú qué opinas? Márcame, escríbeme a patipardo.com o a @patipardi en Twitter, que estoy como @patipardi o patiampudia, y ahí dime, ¿tú qué opinas? ¿Crees que vale la pena vivir cada momento de acuerdo a lo que nos plazca, a lo que se nos antoje? ¿O crees que este vive de Napoleón se refiera a otra cosa? ¿Tú con qué te quieres quedar? Yo te voy a decir con qué me quiero quedar. Si me preguntan, quédate solamente con algo de esta canción, yo me quedaría con aquella frase que dice que hagas a un lado al rencor, con dejar el rencor. Creo fielmente que el rencor es solamente una bolsa muy personal que la cargamos solitos. Y que al final del camino, al único que les pesa es al que la carga. Entonces, yo me quedo con esto. Creo que si todos los días nos levantamos sin rencores, perdonando y dando vuelta a la hoja, entonces vamos a vivir como lo propone Napoleón. Vámonos a un corte. Y ahorita regresamos con dos propuestas completamente diferentes. Esto es, ¿y tú qué cantas? ¿Vives lo que cantas o cantas lo que vives? Ya de regreso, cantándole a la vida, aquí en este tu programa, ¿y tú qué cantas? Ya de regreso en este segundo bloque. Y bueno, te pido que me escribas a patipardo.com o al Twitter @patipardi y me digas, ¿cuál es tu canción? ¿Cuál es esa canción que tú dices, esta es la mía? ¿Y por qué? Escríbeme, haz este programa conmigo, mándame un tweet, dime, ¿qué es lo que a ti te motiva a cantar? ¿O por qué no te gusta cierta canción? O hazme tal vez alguna crítica a alguna canción que te parezca negativa. Escríbeme. Yo te voy a decir algunos de los beneficios de escuchar música para la salud. ¿Tú sabías que el escuchar música puede ser eficiente para bajar el dolor? ¿Puede reducir el dolor? ¿Tú lo sabías? El dolor crónico de muchas enfermedades dolorosas, como por ejemplo dicen que de la artritis reumatoide, que hasta un 21% puede reducir el dolor y que nos ayuda con la depresión en un 25% según estudios. Entonces, el escuchar música alegre, el escuchar música melódica con buenas propuestas en las letras, esto nos va a ayudar para combatir la depresión. Si está por ahí alguien que nos escucha que se siente triste, motívate, motívate con música. Busca aquello que proponga y cántalo, cántalo, porque verás que este ethos del que hablamos de la música es bien cierto. Y vamos con una propuesta muy diferente a lo que hemos estado escuchando. Y esta es una canción que se está oyendo mucho en el radio ahora, aquí en la ciudad de Guadalajara. Y es una canción, pues es una propuesta muy distinta, creo yo, a lo que hemos escuchado anteriormente. La canción se llama Las que se ponen bien la falda. ¿Cómo ves, Lalo? Las que se ponen bien la falda. La he oído mucho en el radio últimamente cuando voy en el coche. Y bueno, creo que es importante que la analicemos. Esta canción de María José y de Ivy Queen. Son dos mujeres que cantan una canción con este título. Y bueno, ¿qué dice? ¿Qué dice esta canción? Habla, creo yo que básicamente lo que habla es del poder de las mujeres. Pero bueno, ahorita vamos a analizar a qué se refiere con este poder de las mujeres. ¿O tú qué opinas sobre este poder que podemos tener las mujeres? ¿Qué cuenta la canción? Bueno, la canción es muy interesante porque la canción empieza llamando, haciendo un llamado a los hombres. Y les dice que por favor las escuchen un segundo a estas mujeres que cantan. Él dice, ellas dicen a los hombres que les hacen este llamado que les parece absurdo muchas canciones que suenan por ahí, canciones necias, con letras que no nos respetan y que no le cabe en la cabeza porque nos pintan así a las mujeres. Es una especie de reclamo de dos mujeres que dice que nosotras somos mucho más que sexo o que un cuerpo bonito y que bajo el cabello lo que tenemos es un cerebro, bajo el pecho lo que tenemos es un corazón que siente. Esto es la historia de la canción, que somos mucho más de aquello que muchas de las melodías que suenan en el radio proponen que somos. Y esto es lo que me parece muy interesante de la propuesta. Finalmente, la propuesta también en el coro dice que ya llegaron las que mandan. Por eso se llama las que se ponen bien la falda y las que sabemos vivir. Ella hace referencia en algún momento de la canción que de nosotras, de las mujeres, ustedes los hombres nacen. Y que ya diciendo eso, no hay nada más que decir. Entonces, hace también un llamado a las mujeres para que nos oigan, que cantemos fuerte, todas las mujeres, incluso las llama, todas, todas, que cantemos esta canción de las que se ponen bien la falda. La propuesta es, creo yo, a las mujeres, decirles a los hombres que cantan aquellas melodías que hacen referencia a las mujeres como solamente un objeto de uso, pues que estamos cansadas de oír esas melodías. Pero no te platico más. Vamos a escucharla, esta canción de Las que se ponen bien la falda, de María José. La reina María José. Hombres del mundo, para que escuchen un segundo, que nos parece tan absurdo lo que suena por ahí. Canciones necias, letras que no nos respetan, y no me cabe en la cabeza porque nos pintan así. Nosotras somos mucho más que sexo, un par de pechos, un bonito cuerpo, bajo el cabello tenemos cerebro, un corazón para sentir. Nosotras somos mucho más que eso, abran los ojos que son otros tiempos, y de nosotras ustedes Hi! ¿Qué te pareció? Cuéntanos, ¿a ti qué te pareció esa canción? ¿Te gusta o no te gusta? Mándame un tuit, @patipardi, o escríbeme a patipardo.com y dime, ¿te gusta lo que propone María José? ¿Te gusta la propuesta de esta canción? ¿Qué llamó tu atención? Escríbeme, te voy a decir qué llamó la mía. Francamente, a mí llama la atención la primera parte de la canción, en donde hace el llamado a los hombres y les dice que estamos cansadas de ciertas letras en las canciones que hacen referencia a nosotros solamente como objetos sexuales o como cuerpos bonitos. Eso llamó mi atención, que una mujer se queje de esto, porque creo que muchas lo sentimos. ¿Tú lo has sentido? Francamente, yo sí. Entonces, eso llamó mi atención. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de esta propuesta? Francamente, yo creo que es real que hay por el mundo muchas propuestas en las que se reduce a la mujer y ahora también al hombre como un objeto de uso. Creo que es real. Entonces, mi opinión es que es bueno que se haya pensado en una melodía, en una canción en la que diga basta de estas letras, porque tengo una mente, pero sobre todo porque debajo de esos pechos tengo un corazón que siente. Y a mí me gustaría también dar mi opinión aquí en el sentido de que ella hace referencia a que no hay nada más que decir por el simple hecho de que pues nosotras damos la vida. Eso me parece algo muy rescatable, que con decir eso decimos mucho. ¿Y yo con qué me quiero quedar? Yo me quiero quedar con que sí, con que somos mujeres que enseñamos a sentir a nuestros hijos, con que yo me quiero quedar y lo quiero ver de una forma propositiva y positiva cuando dice las que mandan, no entenderlo como un sentido de poder del que pisa o de competir. Claro que no, porque si partimos de la competencia, pues entonces va a tener que haber un ganador y un perdedor. Y los hombres y las mujeres, pues somos al final del día complementarios. Entonces yo creo que cuando dice ya llegamos las que mandan, debemos verlo en el sentido propositivo de sí mandamos en un sentido. ¿En qué sentido creo que mandamos? Pues en el sentido de que somos las que tienen la mayor parte de la educación de los hijos en sus manos. Entonces sí, depende de nosotros el educar hombres que respeten a sus futuras mujeres, en educar hombres que sientan, que recuerden, que llevan un corazón, que hay un alma dentro de las mujeres que pretendan utilizar, que no las utilicen. Y creo que en ese sentido sí, la mujer, pues tenemos un gran poder. En ese sentido, estoy de acuerdo con María José, en un sentido propositivo y positivo. De nosotras depende cómo educamos a nuestros hijos para que ellos vean y traten a las mujeres en el futuro. Pero bueno, vamos con la siguiente propuesta. Escríbenos, mándame un tuit, dime tú qué opinas sobre lo que hemos estado platicando aquí, qué opinas sobre la música, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Qué se oye allá donde tú vives? Cuéntanos qué se oye por allá donde tú vives y dinos cuál es tu canción. Para cerrar con una canción muy distinta a todo lo que hemos estado escuchando, y es una canción pues muy de ahora, de esta época, se ha escuchado mucho en el radio con todos los DJs que están de moda, y es una canción pues de mucho análisis. Así que me voy a apurar. ¿Cómo se llama la canción? I Took a Pill in Ibiza, de Mike Posner. Es decir, me tomé una pastilla en Ibiza. Es una canción con un tema muy fuerte, una canción que podemos analizar con mucho detenimiento y te la platico. ¿Qué dice? Bueno, la canción básicamente en su coro dice que se tomó una pastilla en Ibiza para demostrarle a un DJ que él era cool, ¿no? Para demostrar que él era cool. Eso es lo que cuenta, que se tomó una canción, perdón, una píldora, una pastilla, para demostrar que era cool. Obviamente asumimos que estamos hablando de alguna droga. Pero la canción cuenta que cuando finalmente él está otra vez en sus cinco sentidos, se sintió 10 años más viejo. También cuenta que él maneja coches muy caros solamente para probar que él es exitoso porque ha hecho millones de pesos, millones de dólares, y que lo gasta en mujeres o en zapatos. Pero atención, en el siguiente coro, él dice: pero te aseguro que tú no quieres sentir lo que yo sentí o estar high, como dicen, con las drogas, ¿no? Tú no quieres hacer eso. No quieres realmente saber lo que yo sentí. Tú no quieres subirte a esa montaña rusa y al final del camino sentirte solo. Tú no quieres subirte en un camión que así va de rápido sin saber nunca en quién confiar. No te quieres sentir atrapado en un estado en el que ya no puedes salir. Después él declara: todo lo que yo sé son canciones tristes, todo lo que yo conozco son canciones tristes. Soy solo un cantante que ha roto, digamos, su oportunidad, que la regó, como decimos aquí en México, que hizo aquello de lo que ahora se arrepiente. Y él incluso dice que su nombre solamente, pues ya algo del pasado. Y te recuerda: tú no quieres ser como yo. Esa es la historia, es una historia muy fuerte. Pero vamos a escucharla y dime tú qué opinas de esta canción de Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in L.A. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul, darling. Oh, I know a sad soul, sad soul. A reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage, stuck up on that stage singing. Oh, I know sad souls, sad souls, darling. Oh, I know sad souls, sad souls. I know sad souls. ¿Qué te parece? Muy fuerte, ¿verdad? Es una canción con una letra muy triste, creo yo, muy fuerte, pero jóvenes. Si algún joven nos está escuchando por ahí, los jóvenes que nos escuchan, pon atención a alguien que ya pasó por esta falsa puerta de las drogas o del vivir el momento y que te dice en su experiencia, cuando ya está grande, cuando ya lo pasó, cuando ya tuvo este aparente éxito, te dice, estoy solo. Te dice, no hay una mujer que se quiera quedar conmigo. Eso llamó mucho mi atención, que él dice esto. Él dice, no encuentro una mujer que se quiera quedar conmigo. Cada vez que despierto, estoy solo. Entonces repite, no quieres ser como yo. No quieras subirte a esta montaña rusa, pues al final del día para arrepentirte, es lo que él está diciendo en su experiencia. Entonces, eso llama mucho mi atención. ¿Qué opino? ¿Yo qué opino? La verdad es que yo opino que debemos también aprender en este caso de una melodía como esta, aprender que él dice, I took a pill in Ibiza, es decir, sí se tomó una pastilla para demostrar que era cool, pero que al final se arrepintió. ¿Por qué? Porque también pudo haberse quedado atrapado en las drogas por muchos años, solamente por ese momento de vivirlo y de quererse sentir cool. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tema, con el tema de el aquí, el ahora, el vivir, el sentir. No hay caminos rápidos para ser felices. La felicidad se encuentra en las pequeñas cosas, en las cosas del día a día. Yo, ¿con qué me quedo? ¿Con qué me quedo el día de hoy? Con que este cantante que nos demuestra lo que pasó en su experiencia, que ni el dinero, ni la fama, ni las mujeres como objetos sexuales, y menos las drogas, dan la felicidad. Puedes sentir una falsa y aparente felicidad momentánea, pero al final del día o al día siguiente, un gran vacío, una gran soledad. Eso es lo que nos transmite esta canción. No buscar estas fuerzas, estas puertas falsas. Y yo le agradezco al autor de la canción que sea sincero con este sentimiento y con su experiencia, que nos haga ver que no va por ahí, que eso no nos va a dar la felicidad. Este es tu programa. ¿Y tú qué cantas? ¿Vives lo que cantas o cantas lo que vives? Me despido sin antes darte las gracias por haberte quedado y compartido este programa conmigo y recordándote que me escribes a patipardo.com o a Twitter, @patipardi, estoy como Pati Ampudia, y me digas, ¿tú qué cantas? ¿Qué se canta en donde vives? ¿Cuál es tu canción? Sugiérenos. Dinos qué opinas. Dinos si tú crees que actualmente los hombres vivimos lo que cantamos o cantamos lo que vivimos. Que tengas muy buenas noches. What a joy, what a life, what a change.